Askatasuna da gure ametxen punta, ta lor liteke batera borrokatuta. Sentimendu ez distantzia apurtuta, Euskal Herria Uruguaitik kantatuta. Segiko dugu aurrera konbentzituta, gure herri hau egon arte askatuta. Orain Euskal Herria, arratsaldean denari Uruguaitik, Victoria eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas desde Uruguay. Esto es Orain Euskal Herria y somos Gloria y Victoria. Hola, Fefe. Bueno, empezamos entonces con el programa, como siempre, Victoria, recordando las vías de comunicación. El mail, que es orainuskalherria@gmail.com, y el blog, lo que es www.orainuskalherria.blogspot.com. Muy bien. Bien, ahí ampliamos la información y colgamos videos y fotos. Hubo huelga esta semana en Euskal Herria y hay una galería de imágenes de lo que fue la huelga, muy linda. Bueno, empezamos como siempre, porque el programa del sábado pasado lo iniciábamos diciendo, dábamos la noticia de última hora, ¿no?, de aquel sábado, que la plataforma electoral de cara a las próximas elecciones europeas, Iniciativa Internacionalista Solidaridad entre los Pueblos, encabezada, entre otras, por el dramaturgo Alfonso Sastre, había sido ilegalizada por el Estado español. Lo que antes habían usado para Euskal Herria, ahora se extendía así al resto del Estado español, porque la web de dicha plataforma, por ejemplo, es un testigo de ello con su manifiesto en distintos idiomas. Basta entrar en www.iniciativainternacionalista.org, que vas a ver que el manifiesto está allí en aragonés, en castellano, en catalán, en euskera, en gallego, en leonés y en cántabro. Bien, y aparecía una carta en la página de Pérez Esquivel, que es premio Nobel en argentino, a Zapatero, y decía así la carta: Señor presidente del Estado español, José Luis Rodríguez Zapatero, reciba el fraterno saludo de paz y bien. Me dirijo a usted a fin de solicitarle intervenir y evitar acciones antidemocráticas, de cercenar el derecho del pueblo español a la información y libertad de expresión, de exponer sus ideas, incluso con aquellas que no compartimos. Estamos frente a grandes desafíos y cambios cada vez más acelerados que vive la humanidad y cada uno de nuestros pueblos, y necesitamos fortalecer las bases de diálogo y participación ciudadana. Representantes del hacer cultural, educativo, social y político vienen reclamando el derecho a la participación, presentando la candidatura encabezada por Alfonso Sastre en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, denominada Iniciativa Internacionalista. La solidaridad entre los pueblos, nacida de la convergencia de diversas corrientes dentro del marco de la ley y la democracia. La única forma de fortalecer y avanzar en consolidar el Estado de Derecho y las libertades públicas es la participación social, el diálogo y el derecho de cada ciudadano y ciudadana en la construcción de nuevos paradigmas que permitan construir cambios de libertad y paz. Espero, señor presidente, que considere este pedido. Le reitero el fraterno saludo, deseándole mucha fuerza y esperanza. Bien, y finalmente, jueves a última hora, el Tribunal Constitucional autorizó la candidatura a Iniciativa Internacionalista, que había sido derogada por el Supremo, ¿no? Es la primera vez que el Tribunal Constitucional contradice una sentencia de la Sala 61 del Supremo. De esta manera, ante las próximas elecciones europeas, el Tribunal Constitucional pone límite al gobierno del PSOE y declara legal a la lista Iniciativa Internacionalista Solidaridad de los Pueblos. Por primera vez, desde que se abriera la desenfrenada carrera de las ilegalizaciones en el 2002, el Tribunal Constitucional Español pone límite a la estrategia iniciada por el gobierno del Partido Popular y seguida por el del PSOE. Pasadas las 23:15 del jueves, se conocía que el Tribunal Constitucional desautorizó al ministro Rubalcaba y al Supremo y validó inicialmente el voto. Declara que no hay pruebas que unan con ETA a esta lista y añade que querer movilizar el voto de la izquierda Berzale no debe tildarse de ilegal. ante esta decisión del Tribunal Constitucional Español. Por un lado, el gobierno español dijo que la va a respetar y la Fiscalía también dijo lo mismo, ¿no? Que va a respetar la decisión del Tribunal Constitucional. Y por otro lado, también el ministro del Interior, Rubalcaba, que ha tomado esto como una cuestión personal, respeta y acata, dijo, y la ministra de la Vega avisa de que seguirán vigilantes. Muy bien. Iniciativa Internacionalista trabajará para impulsar una solución dialogada, política y democrática al conflicto. Iniciativa Internacionalista ha pedido la dimisión del ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al considerarle responsable de la campaña orquestada para impedir su participación en los comicios europeos. La formación ha anunciado que una de las líneas de trabajo de su campaña electoral será impulsada una solución dialogada, política y democrática al conflicto en Euskal Herria, que en su opinión no se va a resolver con simplezas, como la condena o no de violencia. Sí, y ahora de Infosaspi Ratia, la candidata número 2 de la lista Iniciativa Internacionalista Solidaridad entre los Pueblos, comenta la sentencia del Tribunal Constitucional que ha permitido su concurrencia a las elecciones el próximo 7 de junio. Entonces escuchamos ahora de Infosaspi Ratia a Doris Venegas. Son ya las 8:52 de la mañana. Tenemos con nosotros a Doris Venegas. Egunon, Doris. Egunon, buenos días. Les supongo satisfechos por la sentencia del Tribunal Constitucional que rehabilita la lista que habían presentado. Sí, estamos muy satisfechos. Nos parece que es una restitución de nuestros derechos, una participación política y al sufragio y a ser elegidos, bueno, una vuelta al lugar de donde nunca se nos debió de sacar. Es un tanto insólita la sentencia, no por esperada ha dejado de llamar la atención porque tras el frenesí legalizador que conocemos en estos pagos no era previsible esperar que el Constitucional le diera la vuelta a una sentencia del Supremo después de las declaraciones políticas del Gobierno, de la Fiscalía, de la oposición, de prácticamente todo el mundo. Bueno, en esto último tienes toda la razón. El Gobierno y especialmente el señor Rubalcaba se ha involucrado en una campaña aberrante, irresponsable, absolutamente impropia de alguien que está a la cabeza del gobierno o de un ministerio importante, y bueno, en coro con todo lo que es la especial coral fascistoide del Estado, como pues pueden ser componentes de Manos Limpias, Abater, Rosa Díez, bueno, ha emprendido una campaña de presión inaudita hacia su propia gente, hacia los medios de comunicación, presionando políticamente al Poder Judicial. Eso es evidente, pero también es evidente que había unas razones fundamentales que el propio Tribunal Constitucional recoge en su sentencia, como son el derecho a elegir y a ser elegidos, el principio de igualdad, la no discriminación, los derechos de los ciudadanos que han pertenecido o han estado en listas de partidos ilegalizados, dice la sentencia del Tribunal Constitucional, no se ven afectados o no deben de verse afectados por eso. La ilegalización de un partido político, dice la sentencia, no significa que sus miembros hayan perdido sus derechos de sufragio ni otros. Entendemos que, bueno, la sentencia considera que no puede entenderse una instrumentalización el hecho de que alguien exprese el voto o el apoyo a una candidatura, y que bueno, la propia Junta Electoral Central había dado el visto bueno a esta candidatura, y en ese sentido entendemos que lo que se hace es restituir unos derechos que han sido impropia e injustamente atacados desde el gobierno, en una actitud que no es nueva y que ya ha demostrado otras veces y que ha intentado impedir estos derechos. Llama la atención en la página 43 de la sentencia que el Tribunal Constitucional dice que no es constitucionalmente aceptable la tesis de la denominada contaminación sobrevenida que en el parecer del Tribunal Supremo padecerían todos aquellos que sin ser ellos mismos motivos de ilegalización, hayan participado en una lista ilegalizada. Esto es absolutamente nuevo. Sí, es lo que yo decía, es decir, que bueno, aquí lo que se está poniendo por delante, entiendo yo, es que las ideas, el pensamiento político de las personas es algo que la Constitución defiende y que los derechos civiles y políticos de las personas que han participado en o han sido miembros o han participado en listas electorales o en otros actos en relación a partidos ilegalizados, pues no tienen por qué ver limitados sus derechos y en concreto su derecho a concurrir a unas elecciones, y que esa idea de la contaminación pues no existe en este caso ni puede ser defendida y apoyada, porque de lo que se trata es de la expresión de unas ideas y del respeto a los derechos de unos ciudadanos, y que sin eso se tambalea y se abre un camino sin retorno y un cuestionamiento de lo que es la libertad de pensamiento y la libertad de asociación política. Otro de los asuntos que sin duda van a ser objeto de especial atención por parte de los medios de comunicación es el referido a la violencia política. ¿Dicen ustedes, Iniciativa Internacionalista, algo distinto de lo que decían antes, algo distinto de lo que tal vez dijo ANV en su propio recurso? Nosotros hemos expresado claramente en el recurso lo que son nuestros posicionamientos y a ello nos remitimos. Yo entiendo que el posicionamiento que se expresa en ese recurso es claro. Se hace una defensa de los cauces políticos para la obtención de objetivos políticos o programáticos de cualquier partido, y esa es nuestra base ha sido nuestra base de actuación y va a seguir siendo. Nuestras ideas han sido inquebrantables hasta ahora y lo van a seguir siendo. ¿Cuántos votos calculan necesarios para que Doris Benegas tome posesión de un acta de europarlamentaria? Ello parece que va a depender bastante de la participación. Las encuestas, desgraciadamente, y es una cosa que vamos a reclamar, no nos tienen en cuenta ni se pregunta por nuestra candidatura en cuanto a saber la intención de voto, pero bueno, se calcula que unos 250.000 o 300.000 votos serían los necesarios para obtener un escaño. Pues contaremos uno por uno todos esos votos y los comentaremos también con Doris Benegas. Mila esker, Doris. Gracias. Casco. Bueno, y en cuanto a este tema de las próximas elecciones europeas, están llegando ya algunos sobres de propaganda para la gente que vota desde el exterior, ¿no? Acá en Uruguay hay mucha gente que vota, que puede votar en las próximas elecciones, así que a todos ellos que nos están escuchando les decimos que les va a llegar con seguridad la papeleta de Iniciativa Internacionalista, y bueno, a ver si sumamos votos para que Doris Benegas pueda estar ahí. Cambiamos un poco el tema porque esta semana también, el 21, fue día de huelga general en Euskal Herria y fue un rotundo éxito de la huelga general este 21 de mayo contra la crisis capitalista. En Euskal Herria Sur, la mayoría social y sindical del país realizó una huelga general contra la crisis capitalista que no contó con el apoyo del sindicalismo españolista, estatal y reformista como Comisiones Obreras y UGT, pero sí contó con el apoyo de la mayoría de los sindicatos de Euskal Herria. Confebasc, que es la Confederación de Empresas Vascas, insiste en que la huelga fue un fracaso y pide a los sindicatos que recapaciten. Ahora, si la huelga fue un fracaso, ¿para qué sale a hablar y pedir que recapaciten, no? Sí. Tendrían que estar contentos, pero si piden que recapaciten es una manera de admitir de que la huelga fue un éxito. La huelga marca los límites a la patronal y supone un paso hacia otra política económica. En 3 de cada 4 industrias vascas, la incidencia de la huelga general fue superior al 30%, según los sindicatos que convocaron el paro y que la calificaron de una gran huelga con un seguimiento mayoritario. Fue sobre todo la movilización masiva en la calle durante toda la jornada la que dio la imagen del malestar de las clases trabajadoras y su demanda de un nuevo modelo económico. económico. Gobiernos y patronales, por su parte, vieron una incidencia mínima. Fue la huelga que hizo sonar al silencio, ¿no? Porque en ocasiones el silencio alcanza un volumen ensordecedor. Esta semana la huelga general convocada por la mayoría sindical dejó a Euskal Herria, al menos a una parte significativa, en el silencio de la inactividad. Un silencio buscado, imprescindible para hacer sonar alta y clara la reivindicación de un nuevo modelo económico alternativo al capitalismo neoliberal que lleva camino de condenar a esta sociedad a niveles de desigualdad y pobreza sin precedentes cercanos en el tiempo. Bien, y ahora pasamos a una noticia que no es grave, sino muy grave, uh-huh. ¿No? Realmente... En estos países sobre todo, ¿no? Sí. Que... Venimos de la marcha del 20, la marcha por los desaparecidos. Por los desaparecidos. Y bueno, John Anza, una desaparición más que preocupante. La desaparición en extrañas circunstancias del refugiado político John Anza, en motivo de preocupación no solo para sus allegados y compañeros, sino para todo aquel que tenga un mínimo de perspectiva histórica. Es cierto que es relativamente normal que a diario desaparezcan personas en circunstancias extrañas, pero este no es un país normal, no al menos en ese sentido. La experiencia muestra que las desapariciones de militantes abertzales suelen conllevar otro tipo de amenazas asociadas a la actividad parapolicial. IPAR Euskal Herria tiene además un trágico registro en este sentido. Por eso todas las hipótesis deben permanecer abiertas. Durante los últimos meses se ha constatado una fuerte actividad de policías y militares españoles de paisano en los territorios vascos del norte de IPAR Euskal Herria, lo que supone otro elemento que acrecienta la preocupación. Hace tan solo unos meses, el vecino de Domintxaine, Juan Mari Mujica, denunció un secuestro con interrogatorios y propuesta de colaboración incluidos. Es significativo asimismo que quienes han denunciado la desaparición hayan lanzado la pregunta «¿Nonda John?», ¿dónde está John?, grito de aquellos que durante 25 largos años han exigido información sobre el paradero, por ejemplo, de Popolarre, que no se ha sabido en 25 años dónde está Popolarre. Por todo ello se debe abrir cuanto antes una investigación seria y transparente sobre el paradero de John Anza. Esta semana ya se cumplió un mes de esta desaparición en la estación de Bayona, en Euskal Herria Norte, o sea, la que está bajo dominio del Estado francés. Hablábamos recién de que las fuerzas de seguridad del Estado español están actuando con total libertad, ¿no? Uh-huh. En territorio francés, de dominio del Estado francés. Y bueno, la desaparición fue en la estación de Bayona, del refugiado y expreso político vasco John Anza. Los interrogantes alrededor de este caso son tantos como la falta de respuestas satisfactorias, pero resulta difícil sustraerse al repaso de la historia de la represión contra los refugiados políticos vascos. La pregunta es obligada entonces, ¿non dago John? ¿Dónde está John? El movimiento Pro Amnistía organiza brigadas populares para encontrar a John Anza. El organismo antirrepresivo ha informado que se encuentra tratando de aclarar cuanto antes la desaparición del ex preso político y eslari John Anza, y ha emplazado a los ciudadanos a tomar parte en las brigadas populares que se han organizado para este próximo fin de semana. Para recabar cualquier tipo de información, se pondrá también un número de teléfono a disposición de quienes lo necesiten. Sí, y la Fiscalía de Bayona ha ordenado investigar los hechos. El pasado lunes, la Fiscalía del Tribunal de Bayona ordenó a la Policía Judicial poner en marcha el procedimiento habitual para investigar la desaparición del refugiado vasco John Anza. La fiscal no ha avanzado ninguna hipótesis sobre el caso, pero ha manifestado que se lo han tomado muy en serio. Esperemos que así sea. Ojalá. Manifestación en Hendaya para denunciar la desaparición de John Anza. La marcha partirá mañana, o sea, hoy sábado, a partir de las 17 horas, desde el antiguo casino de Hendaya. Durante la manifestación se preguntará a Sarkozy y Rodríguez Zapatero dónde está John. Asimismo, recordar que durante este fin de semana se han organizado brigadas populares para encontrar al militante vasco desaparecido. Vamos a ver durante el programa que hay varios movimientos, y este es uno de ellos, que nos dan como a entender de que los GAL, que fueron creación, ¿no?, y obra los grupos terroristas amparados por el Estado español, uh-huh, que perseguían a refugiados políticos, que los GAL estarían como reorganizándose de alguna con otro nombre o como sea, pero esto es típico de la época de los GAL, o sea, claro, como que se estaban volviendo atrás en el tiempo, ¿no? Otro gobierno socialista, otro GAL. Bien, y en referencia a este tema, ETA sacó un comunicado en donde ETA responsabiliza al gobierno español y francés de la desaparición de John Ansa. En una nota remitida a este diario Gara, ETA informa de que el expreso y refugiado político John Ansa tenía una cita con la organización armada el mismo día de su desaparición. Encuentro al que no acudió y denuncia que tras este hecho están las cloacas de Francia y España. En la nota, ETA aporta una serie de datos en los que, tras reconocer la militancia de John Ansa en su organización, informa que precisamente la policía conocía esta relación debido a que a principios de año descubrió material informático de ETA que el militante de Donostierra tenía en un zulo, en un escondite, y en el que habría encontrado sus huellas dactilares. Sin embargo, la policía ocultó aquel descubrimiento. El 18 de abril, John Ansa tomó un tren en Bayona con destino a Toulouse, porque tal y como se señala en la nota, tenía una cita con la organización armada para la que llevaba una cantidad de dinero. ETA afirma que nunca acudió ni a esa cita ni a otras dos establecidas por si acaso en el centro de la ciudad occitana el mismo día 18 y el siguiente. Tras los datos aportados, la nota señala que no es la primera vez que en las últimas décadas ocurren situaciones similares y menciona las muertes de Hoshi y Josean, Anouk, Toto y Basajaun. Ahora, añade, la desaparición de John nos lleva invariablemente a las desapariciones de Pertur, Naparra y Popolarre. ETA apunta también a recientes detenciones extrajudiciales llevadas a cabo por guardias civiles y policías exigiendo colaboración e información. Destaca la enorme presencia de guardias civiles en Bordeaux, a Toulouse y de las Landas a Pirineos y denuncia que todo esto ocurre con el visto bueno del gobierno francés, que está dando pasos para importar a toda Francia lo que llaman el asunto y guerra de España. ETA responsabiliza a París de lo que hagan los policías españoles. Todo esto le lleva a concluir que tras la desaparición de Ansa están, como en los tiempos de los GAL, las fuerzas policiales españolas y el colaboracionismo francés, lo que define como las cloacas de Francia y España. Por último, ETA muestra su más sincero afecto a la familia Ansa y llama a los ciudadanos a denunciar su desaparición. Bien, o sea, hay un reconocimiento y es explícito que sí, pertenecía a ETA, a la organización, pero lo cual no quita el hecho de que de la gravedad del hecho, claro, ¿no? Que sí. Porque bueno, ni qué hablar. Y en Montevideo, digamos, y a nivel mundial, ¿verdad? Sí. El domingo pasado hubo un silencio ensordecedor que nos llevó toda la semana, ¿verdad? No es una noticia que pare de ser noticia, sí, lo conmocionante que fue la muerte de Mario Benedetti el domingo pasado, que bien merecido tiene el descanso después de 88 años, sí, 80 libros y una trayectoria impresionante. Yo creo que dejó de escribir nada más, porque está más vivo que nunca y seguirá, ¿no? Porque los grandes no mueren nunca. Eso sí, sí. Se apaga la voz de Benedetti, pero queda en el recuerdo. A pesar de que veía la poesía como un drenaje de la vida que enseña a no temer la muerte, o tal vez por ello, le visitó el domingo en su casa de Montevideo. Su obra, llena de memoria, queda como testimonio del escritor uruguayo de la generación del 45 que escribió y vivió comprometido socialmente y enamorado de la literatura y de su luz. Sí, esa luz que se le apagó hace tres años, que creo que fue lo que dijo, ¿no? Voy a seguir a la luz, como sí, dicen, ¿no? Y la muerte de Idea Vilariño también fue... Sí, fue conmocionante. Fue crucial en esto. Sí, y... Por eso decían, ¿no? En los titulares en Gara fueron muchos artículos que decían despedida del poeta del compromiso, porque sin duda su vida fue un compromiso. Múltiples artículos aparecieron en Gara en referencia a esa desaparición física que decíamos de Mario Benedetti. Ese fue el primer silencio de la semana, diríamos, porque como dijo Galeano, el dolor se expresa callando, ¿no? En silencio. Y el segundo silencio de esta semana, acá en Uruguay, en Montevideo, fue la marcha de los desaparecidos el miércoles 20, ¿no? Que se realizó por la avenida principal de Montevideo. Sí, el otro día, escuchando la radio, Mario hacía muchos años que no podía acompañar toda la marcha, pero sí bajaba acá en la esquina de su casa en 18 y 40. Uh-huh. Y bueno, era una presencia fuerte para todo esto. Y se sintió el vacío este año en la marcha. Sí. Y bueno, y el tercero, que fue el gran silencio, este ya en Euskal Herria, ¿no? También fue, digo, fue una semana de silencios, el silencio que se hizo sentir en los puestos de los trabajadores de Euskal Herria, ausentes en sus puestos de trabajo, pero en la calle, movilizándose, acompañando la huelga general. Bien. Criminalización del apoyo a los presos políticos vascos. La solidaridad, una práctica en el punto de mira. La lejanía y el aislamiento al que someten a los presos políticos no es impedimento para que su situación esté presente en nuestras calles. Cada fin de semana, centenares de familiares se convierten en testigos directos de la política penitenciaria para luego socializar y denunciar todo lo que ven allí. Ahora, este hilo conductor pretende ser cegado por los ejecutivos de Gasteiz e Iruña, que cada día dan una vuelta de tuerca más con el objetivo de silenciar la solidaridad. Sí, y bueno, aprobadas mociones en favor de los presos políticos en varios municipios. Ataun, El Orrio y Soraluce fueron las tres localidades en las que salieron adelante las mociones en favor de los presos políticos vascos. En todas fue evidente el apoyo popular, ya que además de en el pleno se recabaron apoyos de personas y grupos referenciales en cada municipio. En Soraluce, además, se denunció la situación que padece Peyo Echeverría. El vecino de la localidad cumplió ya su condena hace 3 años, pero permanece aún encarcelado. Es otro de los rehenes, ¿no?, que tiene por norma el Estado español ahora, parece que aprendió de las dictaduras de acá. Bien. Retiran las fotos de los presos políticos en las localidades de Azpeitia y Santurtzi. El movimiento Pro-Amnistía llama a responder con mayor solidaridad al incremento de la persecución y pide llenar todos los rincones de Euskal Herria de las fotografías de los prisioneros políticos vascos. Los presos políticos vascos encarcelados en Algeciras, habíamos dicho que estaban en huelga de higiene, ¿no? Y bueno, ponen fin a su huelga de suciedad, dice el titular. La situación continúa siendo grave, pero de momento van a estudiar qué decisiones tomar para el futuro. Los presos políticos vascos encerrados en la prisión española de Algeciras han dado por finalizada la huelga de limpieza que venían realizando desde finales del pasado mes de abril. Remarcan que la situación sigue siendo grave, pero han decidido abandonar la propuesta y decidir qué otro tipo de medidas adoptar. Ya no se aguantaría mucho. ¿No? Debe ser horrible, ¿no? Más de un mes ahí. El domingo denunciarán en Echarri la situación que vive Jodei y Jurco. Jodei y Jurco, sí. El ayuntamiento de Echarri Aranatz y el movimiento Pro-Amnistía son las organizaciones del evento. La cita cuenta con el apoyo de numerosos agentes de la localidad navarra. La manifestación partirá a las 19:30 horas y denunciará la constante situación de aislamiento que está padeciendo el preso de la Sacana. Y quedan en libertad 6 jóvenes de la comarca de Oarsoaldea después de abonar sus fianzas. Todos fueron arrestados el pasado año durante una redada contra los jóvenes independentistas de la zona. Al llegar a sus respectivos municipios, Lezo, Oiartzun y Orereta recibirán el calor de sus vecinos. Se espera una importante afluencia a la marcha contra la tortura convocada para hoy sábado. ¿Sí? En Gasteiz. Con motivo del inminente inicio del juicio contra 14 alaveses basados en las torturas que sufrieron las mismas personas que han padecido tal lacra durante las últimas décadas, llamaron a manifestarse hoy sábado. La cita partirá a las 19:30 horas desde la Plaza Bilbo de Vitoria. Y el baracaldés Andeka Jurado recupera hoy su libertad tras 3 años en prisión. Y en Santurce, un saludo para él, ¿sí? ¿No? Claro. Un onguietorri desde acá. Bien, y en Santurce, hoy, al sábado 23 de mayo a las 12:30, hubo ya, ¿no? Porque 12:30 de Euskal Herria ya fueron acá. Son como las 9 de la mañana acá. Delante del ayuntamiento, 12:30, ¿no? No. Son 7:30 de la mañana acá. Son 5 horas de diferencia de momento. 3 horas son en el verano nuestro. Es verdad. Sábado 12:30, hora de Euskal Herria, fue delante del ayuntamiento de Santurce, una rueda de prensa sobre los presos y refugiados, ¿no? Exigiendo la vuelta a casa de los presos y refugiados. Bueno, decíamos el sábado pasado que salió sentencia para Mikel Ibáñez, a quien muchos conocíamos porque, además de ser uno de los tres extraditados, entregados al Estado español en aquel 24 de agosto del 94, tan recordado por todos nosotros, por todos los uruguayos. Bueno, Mikel Ibáñez luego había vuelto porque fue declarado inocente, de luego del juicio. Por falta y, de pruebas, por un montón de cosas. Por un montón de cosas. Si le faltaban las pruebas, ahí está, es, claro. Exactamente, ¿no? Le inculpaban como toda una parte legal, era un ciudadano libre, o sea, que podía transitar libremente. Creo que no demoró un año en volver Miquel Ibáñez a reunirse acá con su familia y con su hijo. Exactamente. Bueno, él, decíamos como hace un par de años, Miquel, con su documentación en regla, que había renovado en el consulado de España, acá en Montevideo y todo, Miquel vuelve a Europa, digamos, entra por París y allá se ve que estaba, le había llegado el aviso a Garzón de que Miquel iba para allá y lo estaban esperando con una orden de extradición del juez Garzón. Miquel fue encarcelado primero en el Estado francés y luego en Madrid. A todo esto, una grave enfermedad que ahora lo mantiene en tratamiento, una grave enfermedad incurable, digamos, en tratamiento médico. Perdió muchísimos kilos y bueno. Pero finalmente salió la sentencia, ¿no? Le decíamos el sábado pasado que le dieron 27 años. Juicio sobre juicio, digamos, ¿no? Sí, sobre lo mismo. Ahora, 27 años parece que habían obtenido el testimonio de alguien que había inculpado a Miquel, como que Miquel había marcado a una persona del pueblo donde él vivía como un narcotraficante. Había dicho que era narcotraficante. Luego, aparentemente, esa persona fue muerta, ¿no? Por la organización ETA. Y bueno, inculpan a Miquel de este asesinato. Por haber dicho que esta persona era un narcotraficante. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Que es una actividad muy... Nos comunicamos con la abogada, porque lo que decían algunos medios es que los testimonios que le inculpan a Miquel son de compañeros presos que dieron ese testimonio bajo tortura. Entonces sabemos que vos igual a tu abuela decís que estuvo ahí, ¿no? Sí, yo qué sé, no sé, pero... Nunca uno sabe cómo respondería en esa circunstancia. Evidentemente. Bueno, otros mueren, ¿no? Por no responder, mueren. Obviamente. Y bueno, otros... firma lo que haya que firmar, pero son cualquiera de las dos son muy entendibles. Bueno, efectivamente nos dijo la abogada Ione Gorizelaya que sí, efectivamente hay sentencia y como no podía ser de otra manera, hemos interpuesto recurso. La sentencia, desde un punto de vista técnico, echa por tierra toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo referida a la declaración de coimputados, única tenida en cuenta en este caso para la condena, a pesar de haber sido obtenida vulnerando derechos fundamentales, ¿no? O sea, bajo tortura, porque... Y claro, acá hay gente que está interesada en que todo eso del filtro, ¿no? Echarle tierra y que desaparezca de la memoria del pueblo uruguayo, pero no va a ser así mientras los crímenes que acá se cometieron sigan impunes. Claro que el día 20 había una editorial en el diario El País, firmada por Antonio Mercader, que decía así, muy muy seguro, ¿no? De lo que él decía, eran tres asesinos. Entonces yo digo, pregunto, ¿serán tres asesinos los responsables de Morrón y Facal? Él acá en ese artículo editorial solo habla de una muerte, ¿no? Y que todos los años se hace como memoria, parece que le molesta, ¿no? Que se recuerde eso. Y termina diciendo, ¿muerto por qué? En referencia a Fernando Morroni, suponemos. Un saludo grande para Norma. Dice, muerto porque engañado, fue a defender a quienes en realidad eran tres asesinos que simulaban una huelga de hambre en el hospital, dice, ¿no? Ya ahí nos damos cuenta de la bajeza. Pero además, el pueblo salió a la calle a manifestar en la defensa del derecho de asilo, más allá de los tres vascos, ¿no? Una tradición en el Uruguay. Ahora que se conoce toda la verdad, dice Mercader, sobre lo que ha decidido el 24 de agosto del 94, ¿habrá algún fiscal dispuesto a reabrir e investigar el caso? Yo lo que le pregunto... Esperemos que sí, porque seguramente Mercader conoce toda la verdad y conoce los asesinos, por eso está tan seguro. Ahora conoce toda la verdad de él, ¿no? Conoce quiénes son los responsables de la muerte de Facal y Morroni, no, así que... Pero lo que sí sabemos que ni Goitia, que ya está libre, hace años que está libre, Mercader, te avisamos por las dudas, porque me parece que lo ignorás. O sea, todo el artículo, no lo voy a leer porque es darle y a alguien, sí, que no merece. A alguien que no lo merece. Goitia hace años que está libre y Miquel Ibáñez, o sea, está acusado de haber dado un nombre, ¿tá? Por personas que fueron torturadas. Muy bajo, Mercader, muy bajo. La próxima Como vez... Es muy bajo el artículo. Investiga algo. No habla nada bien de él, ¿no? Es una persona que directamente no merece ningún respeto. Porque más allá de ser blanco o no blanco, hay personas que merecen respeto, ¿no? Claro, o sea, sí. No hay un análisis, hay espacios comunes que no llevan a nada, o sea, realmente muy triste y muy lamentable, lo que sí esperamos que pueda aportar para esclarecer quién mató a Morroni, que es algo por lo que Norma quería una abrazo gigante. Ojalá algún fiscal ahora. Sigue peleando hace tanto tiempo, sí. Y por eso la marcha también es una de las cuestiones que sigue en pie, ¿no? Pero desde acá defendemos y seguimos apostando y queremos la libertad de Miquel Ibáñez y de todos los presos políticos, ¿no? En definitiva. Vamos adelante con la otra noticia del programa. Porque tenemos que decir que falleció Luis Verhoes. Luis Verhoes es un, contrariamente a Mercader, ¿no? Es algo más que un padre coraje para los jóvenes represaliados políticos. Porque luego de una larga enfermedad, pero con la conciencia muy tranquila, quedó atrás una larga lucha contra la impunidad policial. Contrariamente a lo que, ¿no?, a lo que decíamos recién. Andoni, su hijo, había sido detenido y torturado, ¿no?, y luego de pasar años en prisión, no se le encontraron cargos, ¿tá? Entonces quedó libre. Él desde el primer momento defendió la inocencia de su hijo y habló y fue, tocó todas las puertas posibles e incluso escribió un libro Entre ceja y ceja en el año 2002, si mal no recuerdo. Y entonces decía él, cuando llegase la evidencia de la tortura, decía Luis Verhoes, ¿no?, cuando llegase la evidencia de la tortura, tenés distintas opciones, callar, rezar, ¿no?, o definitivamente salir y denunciarlo, ¿no? Y la elección es fácil, decía él, ¿no? Evidentemente, él eligió bien. Bueno, y tenemos que anunciar ahora, ya finalizando el programa, que convocar para un acto de solidaridad, ¿verdad? Con la lucha del pueblo vasco y con la plataforma electoral de la Iniciativa Internacionalista. El viernes 29 de mayo, 19 horas, en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, calle Convención 1165. Se proyectará el documental Itzazoaren Álava. Álava, la hija del mar, del director vasco Josu Martínez. Hace 25 años, los GAL, escuadrones de la muerte creados por el PSOE de Felipe González, asesinaban al militante vasco Mikel Goicoechea en la localidad de San Juan de Luz. Ese suceso da origen a este documental, que pretende rescatar, a través de la visión de la hija del militante asesino, esta otra parte de la historia reciente de Euskal Herria. Hoy el pueblo vasco sigue resistiendo a la escalada represiva de los estados español y francés, ya que recientemente ha sido secuestrado y se encuentra desaparecido otro militante, la noticia que vamos más adelante. Uh-huh. Así que, por lo tanto, el documental como para ver todo esto. Convocan resumen latinoamericano y Orain Euskal Herria. Bien, entonces... Programa Radio, una gurisa ahí. ¿Sí? ¿Conoces a alguien ahí? Bueno, entonces... A Fefe conozco ahí. El viernes 29 de mayo a las 19 horas en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, calle Convención 65, ¿no? Lo repetimos por las dudas. Bueno, y simultáneamente, ¿no?, en Euskal Herria, me parece que hubiera sido coordinado. Armado, mira. Sí, rock uruguayo en Bilbao. Decía la noticia, tras llenar estadios en Montevideo y Buenos Aires, la banda uruguaya No Te Va a Gustar presenta en Bilbao su trabajo más reciente, El Camino Más Largo hacia la Independencia, ¿no? El Camino es Largo hacia la Independencia. Bueno, viernes 29 de 5, 22 horas, sala Rockstar Live de Bilbao, Gran Vía 86. ¿Sabes cuánto sale la entrada? No. Yo no iría. 22 euros en la entrada para ver a No Te Va a Gustar. O sea, anda a verlo cuando esté por acá, que es más barato. Bueno, con esto ya nos despedimos hasta la próxima semana. Ahí está, espero tener un poco más de voz. Dale. O no tener de todo. Osasuna, Tascatasuna, Presoak, Echera, Amnistía Osoak. JK, Independencia, Lortu Arte, eta Aurrera la Bolie. Agur. Agur. Antzameriak zabaldu oro, deia darra lagunari. Berriro izanen gaituk libre, indar emanaz irautzari. Kalera, kalera, borrokalari, kalera. Kalera, kalera, borrokalari, kalera. Ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Zaindago ama, zaieta, zaiandreta laguna. Atora torres cadina, atora torres. euskal langile, euskal herri sufritua. Burnikateak herri labetan, damba-damba lurrera kartzelan. Kalera, kalera, borroka lari, kalera, kalera, kalera, borroka lari, kalera, ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Zaindago ama, zaiaita, zaian breta lagunak, otorra dore euskadina, atorra dore txera. Zaindago ama, zaiaita, zaian breta lagunak, otorra